Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, tarde calurosa aquí en la ciudad de Mérida, pero quédese con nosotros que tenemos invitados y un tema sensacional para usted. Está usted aquí en Fórmula en los Negocios, la emisión número 2723, sábado 6 de mayo. Estamos entrando al mes más caluroso de la temporada, así es de que ya sabe que todo el fin de semana es crioterapéutico. Es muy sencillo, usted lo que tiene que hacer es cargar hielera bien equipada para todos lados, a donde quiera que vaya. Evitemos el golpe de calor a toda costa, así es de que no pierda usted la oportunidad de acompañarnos. Quédese con nosotros. En esta ocasión nos acompaña tarde de especialistas, nuestros amigos de Adibor, y nos acompaña el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, Roberto. Un gusto saludarte. Bien, Roberto, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien, hermano, gracias. Aquí, soportando el calor. Sí, qué rico, ¿no? Es como tan cerca del cielo y tan cerca del infierno también, ¿no? Pero bueno, pues es la temporada de calor. La temporada, es el mes más alto del año, ¿no? Yo creo que, y cada año va siendo más fuerte. Aunque tenemos pronosticado todavía tormentas este fin de semana y quizás baje un poco la temperatura, ¿será la último de frentes fríos que llegamos que nos alcance a tener? Esperemos que eso nos ayude un poquito a refrescar, ¿no? Que baje un poquito la temperatura y nos ayude a refrescar un poco, por lo menos. Pero se va a dejar venir después. Sí, no. Esto es apenas el principio. Oye, ¿cómo va Adibor? Muy bien, fíjate que estamos trabajando con proyectos muy interesantes. Tenemos un par de sorpresas que próximamente nos gustaría compartirlo contigo y con el auditorio. Bien, planeando lo mejor, muchas estrategias para poder ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes, ¿no? Clientes y prospectos de clientes que sin duda les van a ayudar a incrementar satisfactoriamente sus negocios. Oye, esto en el marketing digital no para, ¿verdad? O sea, no. La innovación tiene que ser. Estaba yo escuchando las noticias de Mark Zuckerberg, que el cuate está preparando un plan para ser presidente de los Estados Unidos. Y a mí me sonó así la noticia, era una fuente muy fidedigna de noticias, que él está haciendo un recorrido por todo Estados Unidos, visitando demócratas, visitando republicanos. O sea, el cuate se está preparando, creo yo, porque también daban el dato que Facebook ya llegó o va a llegar a los 2,000 millones de usuarios. Uf. Es más grande que cualquier país. India creo que tiene 1,200. Sí, 1,300. Más o menos. China por ahí también anda, pero él ya llegó a 2,000 millones de usuarios. No cabe duda, yo creo que tiene usuarios de todo. Sería la nación perfecta, de todas las nacionalidades, de todos los sexos, de todas las razas, religiones, formas de pensar. Sería un país increíble, ¿no? No me sorprende nada, este cuate siempre ha querido comerse al mundo, pero ha querido comerse al mundo a su forma y estilo particular, ¿no? Yo lo que me encanta de este personaje es que no lo veo muy avaricioso, sino lo veo con un fin, ¿no? Obviamente, pues, todo es negocio y trata de generar dinero, ¿no? Pero yo también lo veo como un punto muy... Tiene un objetivo claro, ¿no? Y tiene un objetivo que mucha gente no sabe. Él ayuda mucho a las sociedades de escasos recursos, a la gente de escasos recursos. De hecho, él tiene un plan que se llamaba Internet para Todos, en el que un dron pasaba por toda la... mandaba drones compartiendo Internet a zonas de escasos recursos, ¿no? Y ayudaba a la gente. Ya estaba el dron dando Wi-Fi alrededor de todas de las ciudades o poblados. Eso suena impresionante. Exactamente, porque... y él es un innovador, ¿no? Es un innovador y tenía una mente totalmente clara, un objetivo totalmente claro y fue paciente. A mí no me suena nada descabellado que él se pueda lanzar a la presidencia. Y lo que me sorprende es de que esté viendo está demócratas. Está muy chavo, claro. Y está viendo demócratas y republicanos. Eso quiere decir. De las noticias, ¿no? Eso quiere decir que va a lo grande. O sea, a lo mejor yo creo que se lanzaría como independiente, tomando lo mejor de los dos partidos. Esa sería mi estrategia. No irme o izquierda o derecha, sino buscar algo un poquito más centralizado. Y si esa es su estrategia, wow, ¿no? O sea, sinceramente, agarrar lo mejor de los dos y en lugar de pelear, unir, sería increíble. Y fíjense que aquí es importante, creo que valdría la pena que hagamos quizás un programa donde analicemos cómo fue Facebook, cómo nació, cómo creció, cómo llegó a lo que llegó, porque ahí se ve reflejada la mano de Zuckerberg, ¿no? Al principio, pues parecía un niño genio más salido de la escuela, que le dejaron una tarea, que hizo la tarea, que fue genial su tarea, y hasta allá, ¿no? Exacto. Yo la verdad no pensé que Facebook llegara a lo que ha llegado. Yo pensé que se iba a quedar como... Pues habían salido tantas redes, sí, en aquel entonces, MySpace, High Five, sí. Tantas que salieron antes Y tuvo todas las posibilidades. Si te soy sincero, yo me tardé mucho tiempo en sacar Facebook, ¿no? De hecho, una amiga fue la que me dijo, ya te voy a sacar tu Facebook. Y le dije, bueno, también tú me lo administras, ¿no? Y no, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una modita como High Five, que High Five duró, no sé si 7 o 8 años, a lo mucho. O MySpace, que también duró muy, muy poco. Fueron como tendencias, brillaron y después se perdieron. Bueno, llegó Facebook y agarró y acaparó con todo. Yo creo que la estrategia que llegó Facebook es, no quiero ganar dinero en un principio, quiero vender, quiero engatusar. Y luego empiezo a generar dinero. Yo creo que es darle a la gente, que es la mejor estrategia, darle a tus consumidores lo que ellos quieren, no lo que yo te quiero ofrecer, sino lo que tú quieres. Pero también marcó una innovación en la manera de comunicarnos. Ah, totalmente, ¿sí? Totalmente. Fue un parteaguas de comunicación. Llegó y poco a poco se fue metiendo como la humedad. Y empezó a robarse todo, o sea, le robó capacidad a los medios de comunicación. Terrible. A un Televisa, a un TV Azteca, a radiodifusoras, a revistas. Llegó y se los comió, los hizo pedazos, ¿no? Y no solamente en México, sino en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es maravilloso lo que hizo este cuate. La filosofía que él tiene, cómo trata a sus empleados, cómo trabajan todos, como dice, ok, no quiero que vivas estresado, quiero que vivas feliz. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces las oficinas de Facebook en México. Las anteriores, cuando empezaron en México, que era una oficina muy, muy pequeña, muy austera. Muy austera. De hecho, rentaban, o sea, era como esas oficinas virtuales que tenían. Y posteriormente ya en las oficinas que están ahorita en Polanco, si no mal recuerdo, ellas están por la Torre de Petróleos. Son unas oficinas increíbles, ¿no? Un espacio enorme. Tú puedes comer toda la comida que tengan, o sea, tú trabajando ahí. Tienen un gimnasio, puedes hacer ejercicio a la hora que quieras, manejas tus propios horarios. Obviamente, contratan gente comprometida, ¿no? A mí me pasan, y contratan gente que debe de estar comprometida en lo que está haciendo. Si te da libertad de hacerlo, tú tienes que no caer en el libertinaje, ¿no? A mí me da risa porque muchos compañeros de trabajo me dicen, ¿por qué la gente no son como oficinas en Google? En Google y en Facebook puedes trabajar tantas horas y puedes hacer lo que quieras. Le digo, porque no estás preparado para trabajar así, ¿no? Si te sueltas, yo me doy cuenta con otras personas con las que trabajé anteriormente, le sueltan tantito la rienda y ¡boom! Y se van. Sí, porque no han aprendido. Exactamente, no han aprendido. Le dice, por eso esas personas las contratan, porque tienen un perfil que saben, esta persona es cumplida y le puedo dar derechos, ¿no? Pues amigos, el tema va a ser de eso. Vamos a hablar de cuáles son las habilidades de una persona innovadora, y yo pensaría, lo dividiría en dos grupos, así lo hace el que escribió este artículo, Juan Sobejano, Y él dice, las habilidades las podemos dividir en las de descubrimiento y en las habilidades de ejecución, porque no nada más se pretende ser creativo. Hay que llevarlas a cabo, hay que llevarlas a la ejecución. Así es de que quédese con nosotros, vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos aquí en Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tardecita. Gracias también a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta tener buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales. También gracias a nuestro community manager, Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está presente con ustedes a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. También gracias que tenemos presencia aquí en el estudio de Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional y una entrevista, ya sabe, como siempre, algo que nos haga reflexionar y que nos haga pensar un poco y aprender del mundo. En este caso tenemos a nuestros amigos de Adibor y estamos hablando del mundo de la innovación, del mundo de la tecnología. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación. Mire, es sábado, fin de semana, hora de la comida. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Restaurant Ceiba de la Stabay. Yo le pido que vaya a probar. Si le gusta un buen pochoc, un relleno negro, una sopa de lima, un queso relleno. Mire, son platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional, con ligeros destellos de la cocina contemporánea. Tienen un chef sensacional. El restaurante los fines de semana tiene buffet en la mañana de 8 a 12, un desayuno. Mire, usted vaya mañana al desayuno y pídase un mondongo. Mondongo como lo hacemos aquí en Yucatán, qué barbaridad, se va usted a chupar los dedos. Y en la tarde también tienen el almuerzo en el fin de semana de 1 a 5 de la tarde, que es un verdadero agasajo. ¿Dónde está Ceiba de la Estabay? Estamos en calle 33 diagonal número 224B, entre 33 y 35, colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta del Estabay. Si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Así es de que no pierda usted la oportunidad de visitar Ceiba de la Stabay. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor. Y estamos tratando de dilucidar cuáles son los aspectos importantes o qué habilidades debemos de tener en este mundo de innovación, Mauricio, que es tan importante. Yo creo que una de las habilidades principales o beneficios principales que hay que tener como un must es sí o sí ser curiosos, sí o sí ser creativos, ¿no? La curiosidad es un punto muy importante para los innovadores. Yo creo que todos los innovadores, que grandes innovadores que ha tenido tanto México como en el mundo, o sea, no quiero enfocarme solamente a, Dios mío, a Zuckerberg, a... Bueno, pues sí, son... Sí, claro, sí, sí, no, pero ir un poquito más allá de Zuckerberg y de... Se movió el nombre del de Apple, no puede ser... Ah, Steve Jobs. De Steve Jobs, sino también innovadores, grandes innovadores mexicanos. Yo creo que el que inventó la televisión al color, Dios mío, se me fue el nombre, no puede ser. Camarena. Camarena, González Camarena. Yo creo que fue un innovador también increíble, ¿no? Que quiso ver, literal, quiso ver el mundo a colores. Y hizo lo imposible por hacerlo y fue uno de los grandes innovadores mexicanos. Hay mucho tipo de innovación, ¿no? Tanto en tecnología como en yo creo que lo importante de ser innovador es hacer las cosas de manera diferente. Buscar soluciones a los problemas o buscar soluciones a los problemas que existen y buscar soluciones a los problemas que aún existen, no es adelantarse. Yo creo que uno de los grandes innovadores, por ejemplo, fue Steve Jobs. Con algo tan sencillo, al cambiar la tipografía, dentro de las mil cosas que hizo este cuate, el cambiarle tipografía a las computadoras, ¿no? El decir, oye, ¿por qué tengo que escribir con una tipografía? ¿Por qué no puedo escribir con tres tipografías? Estas ideas que mencionas son ideas disruptivas, ¿no? Exactamente. Que te llevan a una asociación de diferentes elementos. Mencionaste algo que me llama la atención porque ya estas ideas, estos emprendimientos, estos innovadores van a resolver algo socialmente. O sea, Zuckerberg regresando con Facebook, ellos de veras han resuelto un problema de comunicación importante. Ahí tienes, a través de Facebook y de las redes sociales, han tirado gobiernos, ¿sí?, en otros países. Totalmente. Eso es haber cambiado la forma de comunicarse entre nosotros. Exactamente, y te acerca con las personas que están lejos, ¿no? Yo creo que también eso es algo tan importante que hasta por eso las grandes cadenas, me voy a ir hasta grandes empresas como Telmex, por eso quitó la larga distancia nacional. Porque al final la gente dice, pues ya no ocupo el teléfono, no puedo. Pago. Exactamente, si lo puedo escribir, puedo escribirle directamente a esta persona, ¿no? En tiempo real, y me responde en tiempo real y puedo meterme a ver sus fotos, a lo mejor ya no necesito hablarle por teléfono porque ya estoy en contacto con ella, ¿no? Vieron esta oportunidad de decir, ¿cómo puedo acercar a las personas que están lejos? Y solucionar el problema. El Messenger se perdió por el Facebook Messenger también, ¿no? Todas las cosas que... Me encanta porque todas las cosas que la gente pensaba que no se iban a mover, que jamás iban a tumbarlas, se tumbaron por Facebook, ¿no? Ahora, el reto que tiene Facebook es un reto enorme, es seguir innovando, seguir pensando en qué viene después, qué vamos a hacer después. Bueno, pero yo creo que cuando llegas a ese nivel, Mauricio, eres tú el que establece las pautas de lo que viene, ¿no? Tú debes lo peor que puedes hacer es entrarte en tu zona de confort. Lo que tienes que hacer es pensar en lo siguiente: ¿qué voy a hacer? Yo tengo que marcar tendencia, yo tengo que marcar la pauta a los demás, ¿no? Y ya cuando no debo de seguirla, porque ya cuando estoy siguiendo la pauta y la tendencia, ya me estanqué. Yo debo de crearla, mantenerla y que alguien más la siga, ¿no? Y yo, mientras los demás la están siguiendo, yo estoy pensando en lo siguiente. Como diría. Fíjate que ahí, para poder pensar en lo siguiente, amigos, pues nosotros en coaching lo decimos, ¿qué preguntas te haces para avanzar? Porque el cuestionamiento es la base de avanzar, de encontrar esas dudas, de encontrar lo que no existe, pero es a través de cuestionamientos, de preguntas. Porque como decías tú, Mauricio, el que se queda en su zona de confort, pues las preguntas que se hace son pues cero o mínimas. Ya no tiene que preguntarse. Yo creo que ahorita las preguntas, desconozco cuáles sean las que dan en general. Yo personalmente veo cómo, y me gustaría pedir tu opinión, tú que eres experta en los coachings. Yo como lo veo es como en la actuación, ¿no? Como un personaje en la actuación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Yo creo que esas tres preguntas son las que deben de marcarte pauta para seguir innovando, ¿no? ¿Qué ya hice? ¿Qué he hecho anteriormente? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy ahorita? ¿Qué estoy haciendo para innovar? ¿Y qué es lo que puedo hacer para innovar? Totalmente de acuerdo contigo. A una parte fundamental para cuestionarte es entender quién eres y de dónde vienes. Cosa que a veces nunca nos preguntamos. No. Caminamos con nuestras habilidades desarrolladas, buenas o malas. En línea recta. En línea recta, hacemos lo mismo de todo el tiempo, entramos en una rutina, nuestras habilidades nos encasillan y ahí es en donde, si no nos cuestionamos, es perder el rumbo. Perder el rumbo me refiero a pues quedarte donde estás, ya a donde llegaste ya estás bien, es tu zona de confort. Exactamente. Que déjame decirte, mucho de esto es lo que nos venden. Oye, cumple tus metas, tú vas a llegar y una vez que llegues a tu meta, ¿qué? ¿Ya? Y metas, lamentablemente, nos las ponen metas a corto materiales, plazo. Materiales, ¿no? Materiales. Okay. El coche más grande, la casa más grande. Pero eso ya no satisface, y menos a los jóvenes como tú. Hay algo más allá, y ahí es donde entra la creatividad, la innovación y el uso de la tecnología. El uso de la tecnología es una herramienta principal. Ahora tú tengo la oportunidad de ser coach en células de innovación. Okay. Del lado de la Canieti, y les decía a los chicos, usen la tecnología. Tienen una gran herramienta de tecnología para investigar. Es correcto. Investiguen, sean detectivescos, sean curiosos, aliméntense de ese instinto de curiosidad, investiguen todo. Pueden usar internet ahorita, aprovechen esas herramientas tecnológicas que les van a ayudar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos el fin de semana crioterapéutico. Ya le dije, es calorcito y más. Ahorita a la hora de la comida usted debe de encontrar pues verdaderamente esa satisfacción de estar descansando el fin de semana. Váyase a la playa, váyase a comer. Ya le dimos las especificaciones para que se vaya a comer. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, este lunes 8 a las 10 de la mañana es la ceremonia de inauguración de la cervecería yucateca. Finalmente la planta, una inversión de más de 8,500 millones de pesos que han traído al estado de Yucatán. Esta inversión han traído un empujón económico importantísimo, tiene una cadena de valor muy grande en estas plantas, le van a dar chamba a mucha gente, a muchas industrias, muchos proveedores. Finalmente la cerveza Montejo y la León se vuelven a fabricar aquí en Yucatán, con mano yucateca, elementos yucatecos, en tierra yucateca, gracias a la cervecería de Grupo Modelo que nos regresó la cervecería yucateca. Pertenece a la cervecería más grande del mundo, AB InBev, y pues tenemos la fortuna que aquí se inaugura esta planta el lunes 10. Por supuesto que nosotros en Fórmula en los Negocios vamos a estar presentes ahí con ustedes para encontrar otra vez la cerveza Montejo. Así es de que ya sabe, crioterapéutico el asunto, la hielera llena de puras Montejo para que no evite el calor. Así es de que quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional. Me acompaña el licenciado Mauricio Porter, él es director de cuentas especiales de Adibor, y estamos platicando sobre este punto tan importante. ¿Qué tan importante es desarrollar las habilidades de una persona innovadora? ¿Con qué seguimos, Mauricio? Mira, me gustaría platicar cinco puntos que son interesantes, que creemos que son como habilidades, descubrimiento que deben tener todas las personas que quieren ser innovadores, todos los innovadores. Ojo, son como cuatro puntos que deberían de tener, ¿no? Como recomendaciones. Yo creo que una persona innovadora, yo creo que no hay un plan de acción para ser, ni ningún instructivo para ser innovador. Sí, no, lo hay, pero No existe. A mí como me da risa que me dicen, es que tomé un curso de creatividad. No, la creatividad no. O hay un manual de creatividad. No, la creatividad no tiene manual. Sí, no hay. Yo tengo más de 10 años en el medio rodeado de creativos, de grandes creativos. y nunca he visto que estudien un manual de creatividad, ¿no? O sea, sí. es como desarrollas un, la creatividad se nace, se da, todo el mundo puede ser creativo, pero no puede, no existe un manual de creatividad. Existen serios elementos que te pueden ayudar a realizar una idea. Mismo pasa con el tema de los innovadores. Los voy a mencionar, estos cinco puntos, es la sociedad, y los vamos platicando, es la asociación. Es la capacidad de generar uniones y que están sorprendentes entre las ideas, ¿no? Es generar conceptos o teorías. Es para tener una apertura total de mente, ¿no? Yo creo que es un punto principal para ser innovador. Claro. Tienes que tener una mente sumamente abierta. Si usted anda buscando los tres pasos para ser creativo, pues ya no, te encajonaste. Exactamente, ya solito te encajonaste, ¿no? Caíste en el fracaso, ¿no? Otro punto es el cuestionamiento, es siempre estarte preguntando, correcto, las cosas, sí. Y por qué, y cómo funciona, y por qué funciona así, y por qué no existe otra forma de trabajarlo, ¿no? Siempre es importante cuestionarse. La observación, hay que ser siempre curiosos, hay que estar observando cómo funcionan las cosas, cómo se desarrollan las cosas. Es un poco también tarea detectivesca. Pero también, no nada más las cosas, Mauricio, cómo funcionan las personas. Es cierto. Y empezamos por nosotros mismos. Aquí en esta cuestión de observación, yo les hago la invitación a que observes qué reacciones ocasionas, por ejemplo, en tus trabajadores o en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Trata de observar tú qué ocasionas en ellos para que encuentres en ti eso que ocasiona que los demás, pues no sé, alegría, tristeza, miedo. Exactamente, lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno repetirlo, incrementarlo, y lo malo cambiarlo, ¿no? Es correcto. Totalmente, eso es muy, muy buen punto. Hay que ser innovador no solamente al momento de inventar las cosas, ¿no? O de crear cosas físicas o materiales. Hay que ser innovador también en el momento de nuestro día a día, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo realizamos las cosas. Correcto. ¿No? Hay otro punto, es la creación de redes, te permite potenciar y diversificar fuentes de información. ¿Redes en qué sentido? Redes de asociación, redes de negocios, redes de amigos, redes de contacto. Eso te va a ayudar muchísimo a pensar las cosas desde otra perspectiva. Y finalmente, la experimentación. Y bueno, este concepto, Mauricio, de redes, que se creó desde hace, bueno, yo la primera vez que escuché este concepto de redes lo escuché en el marketing multinivel. O sea, el concepto de generar redes, asociados, les llaman de muchas maneras, pero esta generación de redes es lo que vino a explotar claramente las redes sociales. Lo que vino a explotar claramente Steve Jobs cuando hablaba aquello de connecting dots, conectando puntos, él hablaba de conectar gentes, porque esas ideas de él lo llevaron a crear pues esto que hoy nos rige en el mundo de la comunicación. Es un mundo de contactos, y yo creo que esa red nos permite generar esos contactos. Y como bien comentas, digamos que son los papás de las redes sociales, ¿no? Estas redes de negocios que comentas. Y que hasta la fecha siguen vigentes, ¿no? Y fíjate que yo hace buen tiempo, recién empezaba yo con Adibor a trabajar, encontramos una red social. No me acuerdo el nombre, pero alguien nos la trajo y nos dijo, miren lo que encontré, una red social, pero solo para negocios. ¿Qué hace esa red? Hace de tu empresa, te hace la red de tu empresa. O sea, tus empleados, en lugar de entrar a Facebook, entran a tu red. Tenía el mismo formato que Facebook. O sea, tú entrabas a esa red y es una red cerrada, obviamente, solamente tus trabajadores. Pero esta idea era para que ellos tuvieran oportunidad de ahí conocerse, poner ideas, etcétera, etcétera. Se me hace muy interesante porque es principalmente para las empresas grandes, es cómo te conoces, ¿no? Cómo te empiezas a conectar. Generalmente la única persona que conoce a todos en el área es la gente de recursos humanos, ¿no? Pero a mí me pasa cuando... Ni eso, a veces. A mí me pasaba de repente cuando empezaba, me acuerdo un primer día de que empecé a trabajar en Walter Thompson, me dijeron, oye, bueno, dile a este director creativo que nos baje, que nos pase la información para el brief, ¿no? Y decía, madre, ¿cómo se llama? Me metía a una página que tenía una red interna y ya buscaba la fotografía. Entonces yo ya llegaba al piso del creativo, que era el quinto piso, y los buscaba. Ah, ya está, ya lo había, ya tenía una imagen en foto, ¿no? Ajá. Y cuando entraba a otras agencias y no había foto, no había imagen, era literal y le preguntando, oye, ¿cómo, dónde está este cuate? ¿No está José Luis, no? Claro. Y ahora por referencia, me acuerdo cuando conocí a un compañero que le decíamos el tío, me decía, es como un vikingo. Al señor que veas que es como vikingo, que parezca él es el vikingo, que es él. Y ya lo digo, ya, ahí está el vikingo, ya, ya. No, pero sí es muy interesante también, también tener estas redes. Y yo creo que ya para el último punto de lo que estamos platicando es la experimentación. Siempre experimenta, ¿no? Siempre está en constante creación, experimentar. Si no funciona una cosa, vuelve a cambiar. Si no, intenta. En algún punto vas a aprender cómo se hace, y en los fracasos ya aprendiste cómo no hacerlo. Pero nunca desistir. Aquí el punto es, amigos, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas veces estás dispuesto a intentarlo antes de renunciar? Exactamente. Yo he hecho esas preguntas a veces en las conferencias y en los talleres. Hay gente que me dice, no, yo 10, yo 20, no, yo 3, yo... ¿Saben cuántas veces intentó Walt Disney ir con banqueros para que le prestaran dinero para su parque de diversiones? Uh-huh. 360 veces. Y mira que estamos hablando de Walt Disney. Y mira, igual de, hasta que alguien creyó en él y le dijo, órale, te presto la lana, y ya vean lo que hizo. Exactamente. Siempre experimentemos y no tengamos miedo al fracaso, ¿no? Yo de cada vez del fracaso, cada fracaso que he tenido en mi vida, veo como un aprendizaje y una forma de cómo no hacerlo, ¿no? Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros en esta linda tarde de sábado, fin de semana, acompañándonos con estos temas, pues que nos hacen reflexionar y pensar. Si mire, lo que nosotros pretendemos en Fórmula en los Negocios es traerle a usted información, testimonios, entrevistas, para que nos ayuden a reflexionar, a aprender simplemente a ser mejores empresarios o ser mejores personas. Así es de que esa es la misión de nosotros, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel como los preferidos del canal. Esto es a través de la aplicación que ellos han desarrollado, que es On The Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Déjeme decirle que nuestros amigos de National Soft tienen varios distintivos, entre ellos el de tener Great Place to Work, que verdaderamente es algo, pues, un logro muy importante, porque eso habla de la filosofía de trabajo de National Soft, una empresa yucateca que ha trascendido fronteras, que bueno, pues se encuentra hasta en Dubái, así es de que, y es patrocinador nuestro, y lo puede escuchar, vienen de vez en cuando a platicar con usted aquí en Fórmula en los Negocios. Márqueles 941-5077, póngase en comunicación con ellos o escríbales a venta, métase a su página www.ontheminute.com.mx. Bien, amigos, aquí en el estudio me acompaña el licenciado Mauricio Porter, director de cuentas especiales de Adibor, y estamos pues platicando, conversando con usted sobre cuáles son las habilidades para ser una persona innovadora. Es importante, amigos, que estas habilidades, como decía Mauricio, que usted escucha aquí, no es una regla, no pretendemos decirle a usted lo que tiene que hacer, es pues lo que los expertos dicen, lo que otros han hecho, lo que hemos visto en los grandes innovadores. Ya platicamos de Steve Jobs, de Zuckerberg. Se me va luego el nombre. Pero bueno, ¿con qué cerramos, mi querido Mauricio? Yo creo que es importante ser innovadores en todo lo sentido que hagamos, ¿no? En todo lo que hagamos. Otro de los grandes innovadores para mí fue Cantinflas, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo no? Cómo hizo las cosas de manera diferente, ¿no? Y totalmente diferente. Fue un genio en todos los sentidos y rompió todo, ¿no? Eso es lo que yo les digo, no, la innovación no solamente se da en las tecnologías, se da en las formas en las que trabajamos, en las formas en las que somos con los demás, en la forma en la que podemos ser con nuestros propios familiares. Tenemos que ser innovadores. No hagamos lo mismo, yo los invito a romper la rutina, es la cosa más aburrida que existe en el mundo. Sí, la verdad que, híjole, Dios nos libre de la rutina, ¿no? Cuando a mí me da esta depresión cuando es cierto, estoy metido en la rutina. Es muy cierto, los invito a cambiar la ruta para ir al trabajo, a preparar una cosa diferente, a probar nuevos platillos, a probar nuevos sabores. Por ejemplo, cuando vayan a la Ceiba del Xtabay, pidan algo diferente. Si están cansados de la comida rápida y las pizzas y hamburguesas, vayan a la Ceiba y pidan algo diferente, por ejemplo, ¿no? Atrévanse a hacer las cosas de manera diferente. Tomen cursos de cocina, prepárense, estudien un diplomado, estudien algo, un tutorial de los que están en Facebook gratuitos, para hacer. Sigan innovando, sigan en constante innovación ustedes mismos. Y más como personas y como empresarios, ¿no? Atiendan de manera diferente a sus clientes. Trabajen de la forma diferente con sus empleados. Busquen tecnología, básense en la tecnología. Y esto, fíjate, Mauricio, cuánta razón tienes, porque no nada más haga esto, amigos, para divertirse o no. Hágalo porque necesitamos cambiar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Exactamente. O sea, nomás échale una mirada a su alrededor, nos estamos acabando el planeta, el sistema económico en el que estamos inmersos, la verdad, ya no funciona. Sigue habiendo, si bien ha habido un crecimiento económico a nivel mundial, pero eso no se ha reflejado en el bienestar de la sociedad. Tenemos poblaciones completamente paupérrimas, muy pobres, y ahí es donde los innovadores, los emprendedores, tenemos que trabajar, Mauricio, y como tú decías también, hacer uso de la tecnología, porque muchos criticamos la tecnología, de que nos quita el tiempo, de que nomás estamos chateando, de que ya ni nos relacionamos, pero no, yo creo que la tecnología tiene otro lado. Vean a la tecnología como el fuego. Sí, el fuego destruye. Claro. Y destruye las cosas en friega, ¿no? Pero el fuego también ayuda a construir. El fuego también ayuda a calentarnos, ayuda a tener una mejor vida. Hagan lo mismo con la tecnología, chicos. Señores, yo les recomiendo que la tecnología la hacemos como una herramienta para ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a esta sociedad. Yo creo que es un punto muy importante. Tratemos de hacer las cosas diferentes, tratemos de ayudar a nuestro México. México tiene, estamos viviendo una situación en la que necesitamos más gente innovadora y necesitamos gente, más gente que piense en México para México, ¿no? Y en México para el mundo. Pero yo creo que ahorita México tiene hambre y sed de innovadores y hay mucha gente que lo puede hacer. Yo veo mucho talento. Veo mucho talento en Mérida, mucha gente innovadora en Mérida, que a lo mejor necesitan ese último empujón. Ese claro, último, claro. Vas, ¿no? O sea, no pienses en lo demás, vas. Ten un colchoncito, un segundo plan, un plan B, pero si tú crees en tu proyecto y estás seguro que tu proyecto va a funcionar, aviéntate, ¿no? Y haz pruebas. Aplica la ley de ensayo y error, ¿no? Prueba y error. Prueba y error. Si sí, no te sí. Funciona, hazlo de manera diferente. Yo tenía una frase que antes, hace mucho que no la comentaba: probar y medir. Exacto. O sea, prueba Exacto. las cosas, mírelas para ver el resultado. Exactamente. Y que no sea fracaso, sino si mides el resultado, pues ya sabrás tú si te gusta o no si te gusta. Y sigue intentando. Y vuelves a cambiar, claro. Y si te da resultados, llévalos a cabo y más adelante continúa, ahora cómo lo puedo mejorar. Correcto. Ahora cómo lo puedo, ya lo hago bien, ahora cómo puedo mejorarlo, ahora cómo lo puedo hacer bien, ¿qué sigue? ¿No? Los invito a eso, chicos, como última reflexión, pensemos las cosas de manera diferente, salgamos del cuadro, pensemos fuera del círculo, ¿no? Antes sí, pues, antes era de la caja. Ajá, ahora piensa fuera de la caja, ahora es piensa fuera del círculo, o sea, ¿qué más, no? Si ya pensaste fuera de la caja, hiciste un círculo, ¿qué? Ahora piensas fuera del círculo. Y el día de mañana piensa fuera del triángulo que creaste, ¿no? Mantente innovando. Sí, yo creo, amigos, aquí la reflexión, y por eso me encanta cuando viene Mauricio. Fernando también, que hoy no pudo estar aquí con ustedes, pero en Adibor ha sido constante el cambio. Exactamente. Desde que yo los conozco, bueno, sé que tienen 11 años, van sí, a cumplir. Sí, 10 años. Yo los conozco hace 7, 8 años que han estado trabajando con nosotros, y la constante ha sido el cambio. Exacto. El cambio y el cambio innovador, no crean que el cambio, porque muchas veces usted puede cambiar de dos maneras. Una, que se acomode a los golpes de la vida, eso es cambiar también. Uh-huh. Pero ese cambio no es muy rico, no deja buen sabor de boca. El cambio es el que yo genero el cambio, o sea, yo abro punta de lanza, soy el que va adelante, soy el que va abriendo el camino, la brecha. Abrir el camino a los cambio demás. Es el que da emoción y exactamente. Demás. Exactamente, y pensar en los demás, ¿no? Siempre hacemos nosotros ese cambio viendo para beneficio de nuestros clientes y para beneficio de sus clientes, ¿no? Ahí está. Al final, si estas dos personas están felices y les va bien, sé que a nosotros nos va a ir bien. Bueno, ¿dónde te pueden localizar, Mauricio? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en nuestra página web, adibor.com.mx. En nuestra página de Facebook estamos como Adibor Media. Y hasta en Spotify estamos. Estamos metidos en todo. Todas las redes. LinkedIn, todo, ¿no? Estamos metidos ahí. Y próximamente les tenemos grandes sorpresas y pues acá las estarás anunciando. De parte de Adibor. Te agradezco, Mauricio Porter. De Adibor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.